El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos El Papayal Musical. Bienvenidos al Papayal Musical, hoy martes 2 de agosto del 2016, empezando nuevo mes, nuevo programa y con nueva visita. ¡Ale cero, mi querido! ¡Pero preséntese usted mismo! ¡Y vamos ahí! Buenas noches, papayalas y papayales de todo el mundo. ¡Esa es! Henry Milo desde Quito, Ecuador, Casa de la Cultura. 6 de diciembre, patria. Oh, 6 de diciembre, patria. Exactamente. ¡Esa es! Dios, patria y libertad. Viva hoy el día, Ecuador. Martes 2 de agosto del 2016, empezando nuevo mes, primer programa de este mes de agosto. Vean nomás. Lavaditos la cara, hoy empezamos 8 y 5 de la noche. Vean, chuta, mejor no me acuerdo. Y venimos con muchas sorpresas, y venimos con la sorpresota. Bueno, sí, estamos con la misma sorpresota, pero ya ha estado tapada. ¿Por qué está tapada? A ver. Ya frío. Ya le indico las fotos de la semana anterior. Mi querida, preséntese. Buenas noches, Quito. ¿Cómo están ustedes? Estamos llegando a todas partes del país por www.casalacultura.gov.es. Les saluda Steffi J. Ah, vean, vaya bien. Saludos, Steffi J. Bueno, yo no me saludé, soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez, bienvenidos al Papayal Musical. Claro que sí. Y empezamos hoy este programón. Y es mes de las artes, ¿no? Agosto es mes de las artes, así sí, que entre tu arte y mi arte, prefiero... Mi arte. Claro, claro que sí. Es un como... aplauso, pero no. Espere, pero usted, ¿a usted estamos sabe? En Mamamartes. Pero no nos sale a nosotros. No, Mamamartes. No, solo con dos mamas. Mamamartes. Es que la diferencia es la S. Mamamartes. Entre el... A ver, ¿cómo? quítale la S, pues. Hay una delgada línea entre Mamamartes y Mamamarte. Eso es bueno. Usted nos visita la siempre. Estamos por la 940 AM, ¿eh? A través de la web www.casadelacultura.gov.es. Creo que ya están habilitadas las líneas telefónicas. Ya estamos, no, vea, todavía ya, no importa. Pero ¿a dónde nos pueden escribir, mi querido? Pueden escribirnos al WhatsApp al 099-8873-149. ¿Ya? O mensajes a nuestra página de Facebook, El Papayal Musical. Vean nomás, mi querida Tefita, claro, empezamos sí. Con un poquito de saludos. Hágase saludos. Para ir al primer corte. Janel Milei. No puedo pronunciarlo. No creo, vea. Javier Valdivieso. Un saludo, Javierito. Para Alex, que muy pronto lo tendrán robos de acá. Para Vinicio, que nos está escuchando desde La Tacunga. Saludo a La Tacunga. ¿Cómo se le imprime La Tacunga? De todos lados. Un gran saludo para Nivia, que siempre nos escucha. En Sao Paulo, Brasil. No, ya estaba en otro lado, pero no me acuerdo dónde era. Pero siempre nos escucha, siempre está atenta. Sí, siempre recomendarle que vea a Chica da Silva. Claro, al pana que tengo ahí aquí, en su pana. Ah, William, ya tú siempre nos escucha todos los martes. También nos escuchan en Cataluña. Nos escucha a mi papá. Ah, vea, un saludo. Mi hermano también. Señor Cando. Cando. Mi hermano también. ¿Cómo se llama, señor? David Cando. Bueno, es medio hermano, pero ya es hermano. Claro. Claro que sí. Porque no hay medios tíos, ni medios padres. Ni siempre. Media naranja. No. Ni medios de comunicación. Eso es. No hay. De eso vamos a hablar exactamente hoy. También vamos a hacer ahora parodias. Vamos a parodiar. Ajá, de los parodiemos desde aquí, pues, parodiemos desde aquí. Pero puede ser. Se regaron. Papayal, no se despegue de la sintonía de Papayal Musical. Un saludo también a Roberto y Raquel. Vengo de una boda, vea, hace rato. Ah, vea, con razón, estás guapo, vea. O sea, lavadita la cara, estaba peluche. Parece pollo entero, no pollo cuarto de completo. Pollo. Eso. Mira, no, o la piel, pues. Cuy entero. Esa, atado, esa. Gallina cuyada. Vea, acá la chef, mira, lo está haciendo así. Saboreó. ¿Te acordás, vea? Claro. Dije cuy, no liebre. Parece cuy, imagina el cuy atravesado por el palito, así. Sí, que... ya le quiera atar. No. Mameluco. No. ¡Vamos! Pero bueno, vámonos con la primera estamos canción. Estamos con algo de Slayer, vean nomás. Hoy estamos metaleros. Mamá Martes. Mamá Martes. Estamos metaleros, vamos ahora con un especial de los Big Four, vea, mi querido Tene, mi querida Tefita. Y estamos en el Papayal Musical. No se ve. We'll be right back. Y bueno, gente, seguimos aquí en el Papayal Musical. Estamos... un despelote en, total. Claro, estamos un, en vivo aquí. Claro que sí. Y bueno, estamos con un invitado. Bueno, teníamos pensado tenerle a una invitada aquí, ¿verdad? Esta señorita que usted pero... tiene aquí, Karen Sánchez. Eso es, pero la joven ha sido muy ocupada, vean mi nomás. Mi joven, profesor, sí, amor. Está soldando la parada del nos cole. Dejó con los churros, de hecho. Simón. Sí. Pero un gran saludo, para saludo, una Karen, próxima. Las puertas están abiertas. Pero bueno... te guste. Le tenemos aquí a su... un amigo, casi pana. Claro, bueno, de casi brother, papá, casi ya junta, es, el mijín. Eso. Claro que sí. Por favor, tenga la bondad de pero, presentarnos. Espera. A ver, espero. ¿Dónde nos pueden llamar, mi querida Tefa? Al 2220-966, pero está dañado. Ya, ¿dónde nos pueden escuchar? En 940 AM vale. O en www.casalacultura.gov.es. ¿Cuál es nuestro correo? www.elpapayalmusical@gmail.com. ¿Esa es donde nos pueden escuchar, mi nos querido? Nos pueden escuchar gente a través de la 940M o www.casadelacultura.gov.es. Estamos saliendo en vivo y en directo desde la Casa de la Cultura. También estamos saliendo vía internet. Gracias. ¿A quién? Ahora sí, preséntese, mi querido pana. Bueno, y ahora sí me presento, ¿no? Preséntese. Bueno. Ya saben, el rocoto feo a los tiempos. Creo que al año les vengo a visitar. Es claro, el suco guapo. Se le ve que mejor le ha tratado bien este año usted. Estoy más gordo. Está más suco. Bueno, tengo que decir aquí a Pablo Benítez, dile que me acepte ya, le mandé la invitación para ir a comer pollo con él. ¿A quién vea? A la Tefi. Le van a dar pollito. Paco David Sánchez dice, te amo. ¡Ve! ¡Cuestazo! Ya no la foto. Se desvolan al rocoto con la foto. Y dicen aquí: ¡que viva el! ¡Que viva el Sepi! Dicen aquí. ¡Ve! ¡Vamos! Así que me va a decir: ¡viva! ¡Vamos! Parte, ¿no? Ahora ya nos vamos a papá. Ya ahora va a ser el programa. El Sepi musical. El Sepi J musical. O la papaya de. No. No. No. La novia papaya. No. No. Gol. ¡Gol! ¡Bebe! ¡Bravo! Sí, es que somos improvisados. Los melones de Steffi. No, Comi bebe. ¿Qué puta sería usted, tesoro? Yo sería... vamos a ir con la mandarina. Papa china. No. Mandarina. El tiglaló. Ah, ya. Ajameja. Muy bien, ¿qué será eso? No. ¿Cómo es eso? Yo creo que sería... un aguacate. Una mandarina. Yo y sí. De cáscara gruesa y sin pepas. Porque mandarina de la costa. Esas que venden. Ah, mandarinata. No, Simón, la mamá. ¿Por qué vea mandarina? Sí, ¿y usted qué sería? Ella dijo melón. Yo veo un melón. Una dulce cerecita. Dulce cereza. Una dulce cerecita. Y nosotros seríamos los dos pasteles. No sé. Producción, ¿usted qué fuera? ¿Qué fruta? ¿O qué fruta? Del fruta. Yo sería del fruta, dice. Un aplauso al Dani, vea. A ver, ahora sí, tan. Estamos con Rocoto Feo, nos dijo, cuéntenos cómo le ha tratado este año. A los años que se asoma, que se cuenten, que se haya. Pues es que me halló, yo lo de siempre, trabajando como pobre. Me está que me manda aquí. Un saludo para Alex René, para Michelle Cañizares. Para Michelle Edos, Cañizares. Sí, para los primos, me dice Carly y Kevin. Para Edu Solís, Payedares y para Yamil Zambrano, que están pidiendo saludos. ¿Saludos? Pues, sí, me están diciendo que mandan saludos. ¿Están en contacto del Papayal? Sí, ya tiene. Pueden ponernos aquí, el mejor piropo que pongan en la página del Papayal Musical, se gana un cuarto de pollo con nuestra querida locutora amiga, Steffi J. No haga. Así que los mejores piropos en la página del Papayal Musical hasta las 8:40 de la noche. Tiene una salida con nuestra tía. Tiene una cita. Sí, exactamente. Habría escuchado, ¿no? Escucharon todos el mejor piropo. O sea, el que le guste a Steffi, ¿no? Porque puede decir me gustó, pero a usted no. Claro, tiene que convencerme a mí. Eso, a ver, la mejor labiada de esta noche se va a ganar. Un cuarto de pollo con nuestra querida Steffi J. Vean, nos sigue escribiendo la gente, nos sigue escuchando alrededor del mundo. Sí, me siguen llegando invitaciones, pero por acá. Todo el mundo aquí en Quito. Porque nos pueden escuchar a través de todo el mundo. Oye, por la internet. Nos pueden escuchar a través de la web. Claro que sí. Claro. Y exactamente hoy. A ver, cuéntenos, no se haga el loco, vea. Mi querido Rocoto, ¿por qué no viendo nuestra invitada? Justifícale. ¿Qué pasó? Justifícale. No puede. No, creo que realmente no creo que no pudo venir. La quería creo que tuve un compromiso y ya me tocó mi caer, pues ya. Eso es bueno. A ver, Karencita, llámenos para ver, para que se excuse. Sí. No. Barcelona campeón. No. Barcelona campeón. No, claro. Bueno. Aire tortilla adornado. No, ya pasó de moda. Ya pasó de moda. Ahora es Barcelona campeón. El Brombi. Claro. Águilas Negras, la Ferroviaria. La Liga en la punta de abajo. Me acaban de mandar un... Me mandaron por aquí un... ¿Qué le mandaron? Un piro para la para Steffi. Dice, quisiera ser niño de pecho para que me termines de criar a Steffi. A ver, ¿cuánto califica de 1 a 10? A ver, usted tiene que ponerlo. No, y eso que no vine con mi blusita así. Ahora estoy con uniformada. No puedo. ¿Qué le pasó, Bea? Hoy me levanté muy tardecito. A ver, si quieren yo saco ese botón. Por mí no hay problema. Claro que sí, pero escríbanos. Gracias escríbanos. Al Papayal Musical. Al Papayal Musical, a la página del Papayal. Sí, la audiencia escriben. Llega. Y se va desvistiendo. Llega a 100 likes. Me quito, me zafo un botón. ¡Híjole! Unos 3, 4. Me quito los aretes, ya. El tesoro de. Y bueno. Seguimos. Vamos a empezar. Bueno, antes de eso vamos a irnos al despapayate. Quiero mandar un saludo también cordial a la gente que nos escucha en diferentes medios alternativos, ¿no? Nuevos que están surgiendo. Allá en Radio Marañón, allá en Machachi, Darwin Azimbaña, nos escuchan desde Machachi, nos escuchan también desde Rumiñahui, nos escucha también desde Calderón y diferentes radios web. También nos escucha la radio de Remar, de Rehabilitación a Marginados, nos escuchan esta noche. Un saludo también a la gente de la cooperativa de Taxi Rutas, la Ferroviaria. Ahorro y crédito. No. Vale, a ver, que nos para. Para ver si nos da por allá abajito. La radio, algo. Algo, ¿no es cierto? Aunque sea las peinillas. Claro. También mandamos un saludo cordial a la gente allá en la Floresta. La Floresta. Escucha ahí Doña Carmita, que viene unas excelentes tripas. Ricardo. Ella tiene a todo volumen. Tiene una, exactamente, tiene un. Precisamente hoy no iba a escuchar, tiene una radio de las antigüitas. Donde siempre pone en la M, y una vez que fui por ahí siempre escuchan... ¿La M? AM. ¡Ah! ¡No le manda la M! M. ¡No le manda la M! La M. Escucha en AM. Y así que nos está escuchando esta noche, somos de Papayal Musical. Bueno, y vamos. Un saludito muy especial para Henry Pillajo, desde Ambato nos está escuchando, ¿verdad? ¡Mua! Muchos besitos, saludos. No, bueno, vamos con algo de música ahorita, mi querida producción, para venir con el tema del día, y ahí una entrevista a mi pana el Rocoto Feo. Trébol. Nos vemos en el trébol. Claro que sí, vamos con trébol. ¿Con qué nos vamos de trébol, mi querida producción? El trono de trébol. Vaya en el viendo. Trono. Estamos prendidos. No se sepa. una noche eterna de alabanza y adoración junto a Marco Barrientos. Por ti todo lo puedo, todo es posible. Y Cristín de Clario. Tu iglesia clama, oh, abre los cielos. Tour Eterno Live 2016, 360 grados. Pablo Andrés. Sábado 13 de agosto, Coliseo General Rumiñahui, 18 horas. Entradas a la venta en Ticket Show, Musicalísimo, CCI, El Bosque, El Recreo, Escala Shopping, Almacenes de Ricky y Librerías Cristianas. Eterno Live 2016, una noche llena de bendición. Es imposible. Estás escuchando El Papayal Musical, El Papayal Musical, El Papayal. Desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. Buenas noches, chicos. Y seguimos acá en El Papayal Musical con nuestro invitado súper especial, el Rocoto Feo, que tenemos una audiencia increíble. Nos están escuchando literalmente de todo el Ecuador, que mandamos saluditos y esperamos sus 100 likes para poder cumplir con lo prometido. Acá Henry ya se está zafando el botoncito. Acá el primer botón de la noche. El segundo será por parte de nuestra querida y distinguidísima compañera. Yo no tengo botones, vea. ¿No tiene botones? No tengo. ¿Es la bragueta? No, pues no, es bragueta, o sea, sí. Ah, vale. Pero arriba de la bragueta. No. Ah, no, es de broche. Es un es de check. Es de... Es de Berco. Ah, es de elástico. Es de elástico. Papá, ya les seguimos en vivo, 8:24 de la noche. Estamos con mucha gente que nos esté escuchando este día martes. Cuente, ¿quién? Porque, ¿cuál es el mejor día de la semana, señoras y señores? El mejor día de la semana es mi fiestecita. Mamartes. Mamartes, no el martes. No, hola. Mamartes. Claro que sí. ¿De qué hora a qué hora? De 20 a 21 horas. Son los mamartes. Solo los mamartes. A 21 horas. Solo los mamartes. ¿Qué haría usted, Rocoto Feo, desde las 9 de la noche en adelante? ¿Qué hace usted un martes, por ejemplo? Desde las 9, borracho. No seas tan así, vea. No, no, la verdad, trabajar. O sea, mi trabajo ya. A usted a las 9 empieza el trabajo, dice. A las 9 empiezo a trabajar. Ha sido guardia, vea. Guardia, güey. Hágame esa, güey. Ha sido el set oficio. Claro, ha sido el set oficio de beneficio. Muy bien, un aplauso a nuestro amigo Rocoto. Cuéntenos cómo va su página de Facebook, en qué se halla, le tiene al día. Vea, le quería preguntar algo. Dígame, dígame, cuénteme. Del Alfa, ¿no? Pues ya, eso es del Alfa, vea. Cha, justo del Alfa le quería preguntar. No hables de que me anda buscando. ¿Le quieren? Le votaron, de hecho. Sí, le votaron, ¿no? Le votaron de MT. Muy bien mandado. Sí. Usted, ¿cómo se consigue esos videos? O sea, obviamente, pero... Cuente. ¿Por qué le reta, vea? ¿O usted fue el que estaba manejando? Yo fui el que le... La verdad, me envió un chico de la página, me dijo, oye, ayúdame a compartir esto que me sucedió en la mañana, y justo estaba pasando por el sitio. Claro. Entonces subí el video y pues se viralizó, y enseguida empezaron a etiquetar la MT. Sí, de hecho fue algo viral que tuvo resultados, ¿no? Se pudo sancionar al vocero. Yo no vi muy bien el video, pero ¿quién se bajó a quererle boxear al que estaba grabando? ¿El chofer o el ayudante? El chofer. Pude hablar con la dueña del vehículo. ¿Ya? Me pedía que, por favor, me dice que le foque a... Sí, ya, es verdad, le votaron al chofer. Sí, ¿no? Me habló la dueña del vehículo, me dijo, por favor, danos retirando el video porque nos están... Perdón. Nos equivocamos. Me dice, por favor, retira, por favor, el video porque vamos a recibir una amonestación de Transalfa. Y no, ya... Está bien. ¿Para qué contratan? Te pasan, a ver. Claro, no, es que tuve bastante gente. Hubo una chica, una que había estado, dice, si el señor estaba borracho. Él se le bajó, estaba en estado... Y tenía una muy buena cátedra para insultar. Sí. Qué bueno. Todo remo. Nunca dio pausa. Siempre ha de ir al estadio. Ahí se aprenden las malas palabras. Pero vea, la importancia que tienen las redes sociales, no solo para la maldad, ponerse chismes, criticar a la política, más bien se pueden hacer ese tipo de llamados de atención, ¿no? Oiga, ¿y usted cómo así administrador de la página? ¿Qué hace? ¿Qué cree? ¿Qué piensa cuando recibe todas estas cosas? Hagámosle por malo, hagámosle por bacán. No, me lo pienso unas 3-4 veces antes de publicar cualquier cosa. Lo puedes venir a buscar, porque ¿no? No es cuestión de buscar, sino que puedes crearte un gran problema, como lo que pasó en lo de Sangolquí, que realmente era un video falso. ¿Cuál vea? El video que estaban gritando, fuera Papi Correa, fuera. ya que realmente fue falso ese video. Hable serio. Sí, fue un montaje hecho. Hay que tener mucho discernimiento, mucho cuidado para ver lo que se sube a las redes también. Claro. Pero bueno, tuvo un buen resultado, se pudo sancionar a muchos de los choferes. Se debería sancionar a más choferes que hacen lo que quieren en las carreteras. A todos los del Estado Nacional. Bueno, yo a los Colón Camal Luta les respeto. No, ¿sabes cuáles son los Qatar? Son los locos. Sí, esos son los locos. Qatar, sí. Hola, otra pregunta, mi querido Rocoto. A ver, bien. Ya me olvidé. No, yo. ¿Y cómo manejas todo eso de las redes sociales? Porque yo sé que manejando, bueno, tú tienes tu fanpage y cuando manejas masas de gentes, es una responsabilidad muy grande porque recibes comentarios de todo tipo. ¿Cómo te manejas tú? Cuando recibes un comentario ahí por ahí que sí te enoja, pero tienes que responderlo. ¿Cómo te manejas? Me desquito con mi hermana. No le respondes en redes. No le respondo enseguida, me voy, converso un rato, me doy cuatro vueltas a la casa porque realmente te llegan. Hay gente que realmente, no digo de política, sino hinchas de equipos que realmente no tienen mucha cultura, te cogen, te insultan, te mandan al diablo. Entonces lo que es me doy cuatro o cinco vueltas a la casa y después sí le respondo con todo el sarcasmo que pueda. A ver, ¿no? Nomás. Sí, lo que pasa es que cuando en eso, voy a poner un ejemplo, en eso de la hinchada, cuando se trata de fútbol, hay hinchas que no miden sus palabras si es hombre, si es mujer. Yo también he hecho comentarios en mi página, en mi Facebook. Cierto, saludos al profesional con C que me escribió. Sí vimos algo así, ¿no? Con el profesional con C, porque me dice yo no te puedo dar mi comentario. ¿Quién era ese sujeto, Bea? Como tú, siendo una profesional, pero me puso profesional con C. Y yo le corregí y le puse profesional con abajo, ese. Con S. Entonces, mal plan. El señor, el digno señor, tenía 32 años, pero estaba discutiendo conmigo y estaba haciendo bullying en mis redes sociales. Oiga, no meta drama aquí en la radio. No, no se me odia, pero es algo justo, es algo justo. No. Y es más, si nos está escuchando, vea, estudia en la nocturna, hay solución. Es Gabriela Mistral, vea. Claro, pero era el señor era... Cuidado con el 6 de diciembre. Cuidado. Rogaría. Claro, tiene, hay muchas formas de desquitarse. En el Gotitas del Saber. Caritas de esperanza. Por ejemplo, ahí vea mi querido Rocoto, ¿qué siente? ¿Piensa que hace un bien a la comunidad, a la gente? Al denunciar en las páginas. ¿Qué piensa? De Facebook, no, en realidad, aparte de lo que le preguntan. Ya, o sea, sí pienso que se puede lograr. O sea, ya, sinceramente es la quinta vez que logro llegar a un medio tan fuerte. El primero que llegué fue del perro abandonado de Tumbaco. ¿Cuál perro? ¿Cuándo le abandonaron al perro de Tumbaco? En serio, fue hace unos 8 meses. Se hizo muy viral, salió en Teleamazonas. De ahí, o sea, y te das cuenta que hay muchos medios que no confirman, no contrastan. Subí un video de la policía que les habían robado, que había sido hace 4 años, y salió en Teleamazonas. Nunca contrastaron la realidad. Son los falsos comunicadores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son malos. A eso mismo vamos más, Dieguito. Vamos a empezar el despapállate con eso. O podemos empezar con las parodias. Claro que el despapállate. Pero claro, manden despapállate. A ver, despapállate. Pero ya nos pueden leer cuáles comentarios. Vamos con unos 10 comentarios. Vamos con música y venimos con el despapállate. ¿Les parece? Claro, sí. Rocoto. ¿Le parece? ¿Qué anda viendo? Es que me están mandando muchos saludos por acá. Pero solo la TEF. Y solo la TEF. O sea, por primera vez se están olvidando de mí. O sea, ¿qué pasó? Voy a llevarle una rocotina a la TEF. Pelo de mujer jala más que tractor. ¿Qué será? ¿De la vida? Ya le di un piropo. Ay. Me están diciendo que por favor apunte más abajo. Lo siento, TEF. Quieren ver el... A ver, el botón. Lo que pasa es que en redes se ve. ¿Bien qué? Se ve sin uniforme, así, digamos. Ya aquí estoy con uniforme. Pero para la próxima semana prometo venir con otra blusa. Bueno, mi querido Rocoto, vamos a sus saludos. Vamos con unos 10 saludos. Los que pueda aquí. Ahorita. ¿Y vamos con qué, mi querida producción? Vamos con qué canción de Metallica. Mande. A ver, ustedes que saben inglés, vean, mi querido Henry. Dijo algo de Metallica, pero lo que dijo usted está bien. Esa es. Lo que dijo usted está bien. Terminamos con los saludos y nos vamos con Metallica. Empieza los saludos, mi Rocoto, tiene 5 segundos. A ver, para Gabriel Garzón, para Edu Solís Valladares, José Paul Alvarado. Por favor, un saludo para mi novia Diana Flores, díganle que me perdone. Perdónale, Dianita. Para Morales Goldberg, liguista de corazón. Tefi, un poquito agáchese más. Rafael Campanella Maldonado. Y... Levi Peña, Rocotín y Esteban Baca. Vaya viendo, un saludo de Esteban Baca. Vamos con... ¡Metallica! ¡Metallica! Prendo la radio, no encuentro nada bueno. No escucho buena música, tampoco nada acuerdo. Hasta que al fin llegó aquello mejor. Delató la cara, pongo la perro solución. Interactivo, divertido, innovador. De las 8 hasta las 9 el papayal es lo mejor. Despapáyate, mi brother. Nacho. Estamos en vivo y en directo. Muy buenas noches, gente. Bienvenidos al Papayal Musical. Estamos en el Despapáyate, pero esto tiene que ser con fondo. Eso es. Ponga un fondo ahí, mi querida producción, porque hoy estamos a todo dar. Un verde 70, por favor. No, no, voy a porque... vamos a hacer... No, es que verdad, vamos a empezar con esas radios chicheras, cumbianderas y reggaetoneras. Carmen Lara de Buscando, por favor. No, no tiene de la... ¿Cómo era? De los Travoltosos. Ah, busquen los Travoltosos si tienen por ahí. Pégasame primero. Vamos a... Parodiando. Estamos parodiando. Esto parodiando. Es ¿dónde nos pueden escuchar, por favor? En www.casalacultura.gov.es o en 940 AM. ¿Estás gente? Claro que sí, gente. Lo que vamos a escuchar a continuación es una parodia porque con burla o insorna... Oiga, pero es que ¿por qué serán así, vea? Aparecen cuando están animando fiestas, tanta sí, cosa, eso, ¿no? Exactamente. Y la gente que cuando comente... Nosotros somos muy batas. Vea, a ver, vamos a adentrar. A ver, pero no escucho yo. No. A ver. Y buenas noches, amigos y amigas. Estamos desde aquí, desde Radio Tarqui, Tempa, en la 357 AM. Sí, vea, gran caballo, ahorita vamos a escuchar algo de Carmencita Lara. Esto es una sonata bien escuchada. ¿Usted sabe dónde, mi querida Tecita? En Guayaspungo. La escuchamos hace en Guayaspungo. Una muy especial. Eso es. Vamos con un gran saludo. Un gran saludo. Un gran saludo muy para cordial. Vilma Yanchapaxi. También a la ferroviaria que siempre está pendiente de nosotros. Esa es. Ahí saltan todos. Eso, Goza Rosa, Puja Maruja, Aura Laura, de Cabeza Teresa. ¡Esa un es! ¡Un aplauso! ¡Vamos ahí! ¡Ahí vamos, vamos! Ahora vamos con esos que parecen animadores de fiesta. Bueno, por favor, yo vengo de una radio... Venga, vaya, hágalo usted. Pero es que los hombres es un poquito más... Más sexy. ¿Cómo es? No. ¡Buenas noches, Quito! A ver, creo que... A ver. Buenas noches, Quito, Ecuador. No, más potencia. Buenas noches, Quito. Estamos aquí en el Papayal Musical. Hoy vamos a disfrutar toda una gran variedad de música. Vamos a poner salsa, cumbia, merengue, reggaetón. ¿Qué vamos a poner? Una avalancha musical que pueden escucharlo todos los días, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, desde la 975 AM. Por aquí, Quito, Ecuador. Vamos a recibir llamadas de todos los hinchas de la Liga Nacional Barcelona, Emelec, Aucas, ya sabe, todo aquí. Prepárate, recibimos. ¡Prepárate, Ecuador! Porque aquí entramos y, con todo. Y llegamos gracias a los pollos de Doña Carmelita. ¿Qué significa? Bueno, vamos a una radio más fresa, ya. A ver. Una radio más fresa. Pongamos un fondo fresa, pero esperemos un ratito. Las radios mexicanas de acá. ¿Cuál? Del estilo mexicano. ¿La cuál? ¿La de qué? La que tenemos una amiga. ¡Exa! ¡Exa misma! ¡Exa misma! ¿Me preguntan de la concejal? No, son mentiras, vea. A ver. Pónganos un fondo, vea, para meternos. A ver. ¿Cómo sería usted, mi querida Tefilla, que usted es recorrida en no sé mundo, si usted ha oído esa radio que... Recorrida. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? ¡Ah! Vea, me recordó a Simón. Me recordó a los... ¿Viejitos? No. Sí, hoy estamos forma. En los... Na. Los matices. No, es un poquito más light. Es una onda más light. Es una onda más aniñadita. A ver, mi querido Henry, dele la onda más aniñadita. Así siempre son las llamadas. Hola, gorda, buenas noches, ¿cómo estás? Claro que sí, amor, cariño, dime con qué canción te puedo complacer esta noche. ¿Me puedo complacer con algo de Juan Fernando Velasco? Claro que sí. ¿Qué canción te gusta de Juan Fernando? Hoy que no estás. Bueno, mande. Hoy que no estás, ¿te gusta? No sé, pero es que chuta, te cuento. Cuéntame. Terminé con mi novio. ¿Qué pasó? Es un imbécil. Me engaño con uno, con otro y con otro. ¿Qué hago? Uy, ¿tú por qué te dejaste engañar? Porque lo amo. Lo no amo. Puede ser posible. Bueno, pero siempre hay una palabra. ¿Qué me clave recomiendas, Marco Fabricio? Hay una palabra clave. ¿Cuál? ¿Qué significa? ¿Quién sabe? Radio CC 2010. ¡Claro que sí! Bueno, ¿están escuchando más light? No sé si han oído... Es un dedito más light. O sea, yo hablo así normalmente en FM. Como es que le estuvieran... Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Estamos aquí en el Papayán Musical y nos vamos con un poco de música de playa, limbo. O sea, que le sale a kilovatio. No se han escuchado este famoso, no, como que ve por los signos. Este chileno, ¿cómo está? No. Que le dice, cuéntame cuál es tu signo y llámame ahora mismo y te vamos a decir. Oye, pero mansa, lo más fatal de las radios es que hay una frecuencia que hay un tipo que te habla como argentino y el man es ecuatorianísimo. Hable, pero serio. No sé. No, ese es el del video contra el Independiente. Juan Gaspugo, no es él. No, ah, ese también. Llámame, o sea, habla súper... Exacto, llámame, pero con una voz, llámame, che, o sea... Hágame. No es, dice. ¿Cómo no? No sabemos, no dice, pues. Ah, no sé, la verdad, por ahí... Bueno, ya estamos dando con todas las demás... Ahora, ¿cómo será como las de reggaetón? Dale, papi, vamos a hacerlo. Hoy tenemos una canción bien prendidaza, así que no te puedes desconectar de la radio. Tenemos la nueva ídola de Yankee. Claro que sí, el Papayal Musical siempre complaciéndote desde más abajo hasta más arriba. Así como el bolo chacha, vea, ¿no va? Dale, mami, ¿qué tienes para la noche? Ponte en onda. Ah, ponte. Ponte en onda. Hablo serio, vea. Ponte en onda, así tiene la voz un poquito más raspada, más... Oiga, creo que nos van a votar un día de estos de aquí, vea. No sé, pero... Después las apps se cogen de 9 a 10, vea. De 8 a 10, querido. Sí, por eso damos un saludo muy cordial al programa El Portal. Está por buen camino. Vea, qué gusto trabajar con ustedes. Bien, estamos a 8:43 de la noche. Vamos con algo de música, ¿verdad? Vamos, ¿con qué nos vamos, mi querida producción? Con algo de aquí, ¿con qué nos vamos? Ahí va, vea. Así que, bueno, gente, no se despegue del Papayán Musical. Nos pidieron de sugerencia que digamos la cartelera que hay en cines. No sé por qué nos piden eso, pueden ver en internet. Pero les vamos a complacer con eso más adelante. Eso está los Star Squad, menos uno de Star Squad. Y bueno, ya tenemos la canción. ¿Con qué nos vamos, mi querida producción? Mande. Vamos con algo bacán, chévere, para esta noche de copas. Esa es. ¡Vamos! Somos el suspiro de un ayer, flor que desmayó, beso que se fue. Somos y el abrazo de un adiós, viento que bailó, día que la noche apagó. No lloremos este adiós, mira lejos que la vida corre, vuela alto. Tiempo, la luna y el sol sanarán la ausencia que hoy dejamos. Vuela lejos. Se tejen sin prisión, alas del viento, brisa de un querer. Somos y el abrazo de un adiós, viento que bailó, día que la noche apagó. No lloremos este adiós, mira lejos que la vida corre, vuela alto. Tiempo, la luna y el sol sacarán la ausencia que hoy dejamos. Vuela lejos. cantos que se tejen sin prisión, alas del viento, brisa de un querer. Somos y el abrazo de un adiós, viento que bailó, día que la noche apagó. No lloremos este adiós. Seguimos, gente, nos hemos puesto románticos. Háblese. Justo para terminar. Adentro, adentro o afuera. Adentro o afuera. Ya no, aquí estamos adentro. Ya afuera ya no sé, ya nos peguen, no sé, no. No, usted es Kinge. ¿Será? No se vayan a caer como la luna, afuera le vayan a caer la puñete. Chef. Ah, no, usted es puñete, ¿no? No sé. Bueno, su última pelea ganó por 100 metros. Y entonces se corrió. Papayales. ¿Y Papayala? Seguimos con Rocoto Feo. Y ahorita, se me metió una duda, vea. Ahorita. En ahorita. Este momento, entonces. In this moment, dígalo. Acá Tepito dice que tiene un montón de solicitudes. ¿Ya? Acepta mujer. Usted, a ver, ¿cuántas solicitudes le llegan o cuántos le haga a su página diaria? Semanalmente me llegan 1200. ¿Semanal? ¿Y a cuántos amigos tiene? 92,000. Pero en su fanpage. En mi fanpage. En su fanpage. Claro. En su fanpage. Pero en la real, o sea, en la que tengo ahí, casi no doy a nadie. No doy, o sea. Claro, pero muy importante, dice. ¿Usted se acepta a todo el mundo? Yo sí. Pues. ¿Y acá por qué un millón no de amigos, sí, más fuerte poder cantar? Porque me tanteo. Yo he aceptado mujeres que sean conocidas, por ejemplo, que sean en radio, que la sean Jaco, modelos. La Jaco, la Jessy, la Luz. La Brita. Las que me quieren pegar. Eso, la Joa. Las que me quieren pegar. ¿Cómo se llamaba? Eso la, lo acepto. La Cabezón. Bueno, John Cabe. Claro. Cabe. También le conocía. No acepto mujeres porque yo veo perfiles. Antes de aceptar a una mujer veo primero los perfiles. Primero he visto bueno, dice. Obviamente son falsos y me han tocado conversaciones. O sea, solo hombres. No, tengo mujeres y hombres, pero el 60% de mis amigos son hombres. Ah, bueno, como bueno, debe de ser. Déjeme mandar un saludo a la gente que nos escucha por la web. Puede escuchar este programa grabado el día de mañana en la página web de la radio de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov.es. Y también pueden escuchar el programa grabado y los anteriores programas también, ¿no? Esa es. Claro que sí, y mando un saludo a la gente que nos escucha, que de los cursos vacacionales que están haciendo allá en la Mena 2, en una escuela de natación, una escuela de patinaje, que nos escuchan este día las estudiantes. De vacaciones, ¿no? Ajá, están escuchándonos muy bien, ¿no? Que aprovechen no solo en el Facebook jugando esos juegos de Búscate Pokémon. No. ¿Qué será eso? Ya me voy a bajar a ver qué tal. No, hay, aquí no hay en cuál. ¿Por qué? ¿Por qué no hay ese problema? Pokémon Go. Yo solo tengo el Squirtle nada más. Yo no tengo ningún. Yo quiero un Pikachu. Chuta. Pikachuta. Bueno, señores, estamos a 10 minutos de terminar el programa. Sí, déjeme, porque no, así es la vida. Así es la vida. Déjeme mandarle un saludo muy cordial a mi amada esposa, que ya se acabó el pico y placa y está viniendo por acá. ¿Ya nos va a dejar a todos? No hay cómo. Hoy me voy de viaje, vea. ¿Cierto? ¿Se va, vea? Me voy a la USA. ¿Ah, cuándo se va? Estoy entre el jueves. ¿Y de ahí cuándo regresa? En 10 días. Bueno, la próxima semana igual vamos a tener un invitado. Déjame mandar un saludo también a Seba, a Silvia, a Sebastián, que se va a estudiar también en los Estados Unidos. Nomás, gran saludo. Un abrazo cordial a ellos que nos están escuchando. A mi suegra también, que se va a ir. Para Marquitos Fernández también un gran saludo, que siempre está en contacto, vea, desde Porto Alegre. Este es un pana de antaño, de La Piñata, vea. La Piñata nos escucha Pelá también. Eso es, nos escucha también los amigos de los programas que han venido anteriormente. Los amigos de lo ajeno. Los amigos de los amigos de mis amigos. Eso es. Claro que sí. Y bueno, chuta de Rocoto, cuéntanos qué más ahí. ¿Qué más ve, Lele? ¿Qué más ve? Cuéntanos ahí. ¿Cómo te hacemos llegar ahí un video así de...? Si quieren hacer una denuncia de algo, entonces, yo hay full, brother. Todos los días que uno se sube al transporte público, que camina por la calle, se encuentra con un abusivo que anda ahí piropeando a las chicas, o en el bus, o el típico... O echándole visaje a la billetera, ¿eh? Eso pasa en el bus. Siempre hay el típico que te pasa ahí queriendo robar por este brazo. O rozar. O rayando la baldita. No sé. ¿Usted le ha pasado, verdad? Claro, a mí, obviamente, creo que a todas las mujeres. Pero en octavo, vea, usted le van rayando baburros. No, creo que todas las mujeres somos víctimas de eso. Pero el problema es que a veces están tan llenas las unidades de transporte que no tienes a quién culpar. Así que pero pide, cuando yo me he dado cuenta, ay sí, les mando su buen golpe o su buena carajeada. ¿A qué hora sales a...? Pero este ya se va a subir al trole. Qué burlante. ¿En qué línea vas? Así que tenemos a nuestro gran amigo Anthony. También se puede acercar ante él para denunciar, ¿no es cierto? Ah, es para denunciar. Para denunciar. Ah, sí, puede no, mandarnos el no para video. Para rayarle la voz. No. Diciendo yo, vea. Puede mandarnos el video del papayar musical. Y de hecho, hablando esto en tema serio, se puede denunciar de esta manera, ¿no? Para eso sirve, saquémosle provecho a las redes sociales. Vamos de esta manera. Con una poca, ¿qué es para usted una red social? ¿Qué es para usted el rocoto feo? Dígame, querido. Primero fue un hobby, para matar de iras al resto de gente. No, no, o sea, y, digo, y después ahora se volvió un portal de denuncias, un portal de pensamiento. Me están a la calle, vea. Ah, sí, son los dueños. Como el vecino Mario, dice. Sí, ese es. No, como el vecino Mario, no, es chévere el vecino Mario, me cae bien. Pero, o sea, no, o sea, el rocoto feo se ha vuelto un portal de denuncias, o sea, donde críticos criticamos a todos, a todo tipo de equipos. O sea, no es criticar, dar su criterio, ¿no es cierto? No lo sé, creo que es lo mismo. La misma culpa tiene el que roba la vaca como el que le amarra la pata. Eso es bueno. Así que nosotros también estamos para dar sátiras también. ¿Qué es para usted el papayal musical? El papayal para mí es estar en el lugar que te gusta, pegarte unas mandarinas, unas bielas. Una papaya, unas bielas. Sentirte a gusto, estar tranquilo, disfrutar de lo que haces. ¿Cómo el papayal musical? Eso es. Sin posturas. ¿Qué es para usted el papayal musical? El papayal musical, bueno, es un programa muy chévere, muy divertido, fuera de lo común, de otras radios, de otros programas, que puedes joder, puedes reírte, no es tan formal. Oiga, sí, cuando toca ser formales, hay que ser formales, y cuando viene un invitado formal, tenemos que ser formales. Cuando no, como su nombre lo dice, tenemos que despapayarnos. Muy bien. Pero bueno, gente, qué gusto. Ya se nos está muy cordial. Se nos acabó. Terminamos así bien tranquilos del programa porque y no, ya no nos hicieron zafar el botón, tampoco. Ah, bueno, nosotros yo todavía se desconecta el me quedé sin señal acá dentro, no había señal. Ya nada, chicos. Para la otra semana. Para la próxima semana. Le mandamos una foto del papaya. Oiga, después digo. Gente linda, papayales y papayalas que nos escuchan. No, ya les veo por ahí a las compañeras. Eso es. Amigos, las bandas y grupos nuevos o solistas que quieren promocionar su trabajo, ¿dónde lo fico? Pueden escribirnos al Papayal Musical en Facebook y en el mail nos pueden escribir al papayalmusical@gmail.com. Exactamente. Gente, hoy estuvimos con Rocoto Feo. Gracias, Henry. Gracias, Cafita. Soy Esteban Quiroz. Gracias, Tesoro. Esa es. Gracias, Dani. Gracias, Casa de la Cultura. Gracias Ecuador, gracias, Pati. Ecuador. Nos vemos. Sería hasta bueno, el próximo martes. ¿Con qué les dejamos a la gente? ¡Respire! ¿Con quién le dejamos? ¿Con Megadeth? ¿Con Symphony of the Soul? Este DJ. Hasta la próxima semana. Este es nos vemos. Nos vemos. Before my head explodes. Just like five litter ass.